El presidente del Consejo Municipal de Mariño, José Gregorio Gómez, realizó una mesa de trabajo con los diferentes gremios del sector salud de la entidad, con la finalidad de hacer una agenda para la inspección que realizará la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado José Manuel Olivares, pautada para el próximo viernes 29 de abril. El concejal Gómez nos informó lo siguiente. Sí, específicamente como lo tenemos planificado, se hizo la reunión con todos los gremios asistieron que están involucrados con la salud del Estado de Nueva Esparta. Los únicos que, por supuesto, no asistieron y realmente perder espacio en escribir o enviar una carta, no nos preocupamos por eso, es la representación de la Gobernación del Estado y del Hospital Luis Ortega. Pero el resto, los gremios todos, con sus representantes, estuvieron presentes en esta discusión amena que estuvimos desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el Consejo Municipal de Mariño, teniendo una perspectiva aún más clara y después de eso más preocupante sobre la manifestación de cada uno de los colegios. El Colegio de Enfermería, sumamente preocupado por la situación de falta de enfermeras profesionales que está necesitando el Hospital Luis Ortega y que el Hospital Luis Ortega no contrata por falta de recursos económicos. La situación médica del mismo Hospital Luis Ortega y de los ambulatorios y de los hospitales tipo 1 y tipo 2 que tiene Nueva Esparta, donde también hace falta la mano de médicos cirujanos profesionales preparados en cada una de las ramas, que tampoco, especialistas, que tampoco ha contratado el Hospital de Ortega por la mano por falta de recursos económicos. Licenciada Carmen Figueroa, presidente del Colegio de Bioanalistas del Estado de Nueva Esparta, nos informó la realidad que está viviendo los laboratorios tanto públicos como privados en la región insular, destacando de forma alarmante que existen bachaqueros de reactivos. Existe el bachaqueo en el sentido de que muchas personas que están vendiendo los reactivos los compran a un precio, no digo regulado, porque nunca los reactivos han sido regulados, sino a un precio módico que hace que un año era 35 bolívares, ahorita lo están vendiendo a ciento y pico mil de millones de bolívares. O sea, una exageración en cuanto a los precios, en cuanto a la adquisición de un laboratorio que medianamente recibe 10 pacientes, no puede adquirir un reactivo en estos costos. Y esto ha conllevado a que muchos laboratorios disminuyan hacer pruebas especiales, disminuyen en hacer pruebas que de alto costo, porque ningún paciente se lo puede pagar, ningún paciente se lo puede cancelar. Entonces, estas personas que se están ocupando de vender a los laboratorios reactivos están sobregirando los precios y es un bachaqueo total contra la salud pública, porque toda persona que está enferma necesita un examen de laboratorio. ¿Cómo esta persona va a obtener una respuesta si aquel laboratorio no puede adquirir, con estos costos con que están vendiendo esta persona, pueden adquirir un reactivo? Por otra parte, el doctor Rafael Silva, vocero del Colegio de Farmacéuticos del Estado de Nueva Esparta, manifestó que los medicamentos que importa el gobierno no son de buena calidad, sumándole a esto la dificultad que tienen los laboratorios para traer a la isla dichos medicamentos. El gobierno anuncia la llegada de medicamentos de una manera indiscriminada. Hace poco anunciaron la llegada de 50 toneladas de medicamentos a este estado. El colegio se pregunta, ¿de dónde provienen esos medicamentos? ¿Cuánto costaron? ¿Quién garantiza la calidad de ellos? ¿A dónde están siendo almacenados? ¿Cómo están siendo distribuidos? Tememos, porque el pasado es el mejor profeta del futuro, que esas compras provoquen corrupción, esos medicamentos se venzan, esos medicamentos se pierdan, esos medicamentos sean de mala calidad. Por lo que hacemos un llamado al gobierno nacional a enseriarse, a asesorarse con verdaderos expertos, porque necesitamos concertar soluciones para ese gravísimo problema. La situación en el estado es aún peor que en el resto del país. Los distribuidores se niegan a traer medicinas a la isla con la frecuencia que lo hacían. El transporte es malo, caro, hay coima, hay corrupción. Para conseguir un pasaje hay que hacer pagos indebidos para llegar a tiempo y muchos agentes de la industria farmacéutica realmente no quieren traer las medicinas al Estado de Nueva Esparta por este incremento de los costos. Por eso la situación de nuestro Estado es más grave y es lo que pretendemos que la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional conozca y legisle en torno a esto, con la que consideren nuestra condición de insularidad para garantizar por lo menos un stock que en caso de alguna crisis se pueda usar para la salud de los margariteños. Desde la isla de Margarita, para RCR, Carolina Izaba.